enfermo. Y no viene con molotov, lo que viene cansado de tragar lacrimógena, mano. Tíramela ya para fumármela, ¿no? Ya la agarré el gusto. Hombre, vale, no hay derecho. Ay, yeah. Cuando era chico quería ser como Peter Pan, pero ahora ya quiero ser como Freddy Bernal o cualquiera del MBR. O chavita pa' tener una chapa y joder. Quiero divertirme como un buen político, como una bichita del periférico. Yo voy a amarrar esto, es trágico. Y Barrincón lo que es patético. Y luego veo ese gentío formando ese pedo, marchando en la calle, todos hacia el centro. Y es que hay que sacarse loco, negro. Sin armas, sin frenos, con un referendo. Y aunque no sepa leer y no sepa hablar, él es el que lleva a la banda presidencial. Así lo tienes que respetar, aunque todos sabemos que es un animal. Si no quiere referéndum, no, claro, igual lo vamos a sacar. Ajá. Si no quiere referéndum, apriete, igual lo vamos a sacar. Referendum. Si no quiere referéndum, no sabe contar, igual lo vamos a sacar. Oh, claro. Si no quiere referéndum, claro. Endum. Después que fuimos en fila todos a firmar, igual estaba cuadrado el poder electoral y por supuesto eso me olía mal. Nos mandaron culo wash con ese tribunal porque en ti confiamos los venezolanos. Y ahora tú, Barreto, Rangel y Diosdado, coño, lo que nos tienen es prensado. Y ese poco de ministro del otro lado. Todo lo que queremos es salir de este gobierno. Recojan su perol y váyanse ya al infierno. Y Arles, aquí te dedico este pelo. Pa' que vaya a erutar tu mamá y a tu abuelo. Nunca en la historia habíamos contemplado una crisis tal de semejante tamaño. Lo que estoy loco es porque te vayas, mano. Pa' volverme a beber un buen 18 años. Si no quiere referéndum, y revolverlo con el dedo, igual lo vamos a sacar. Oh, vale, claro. Si no quiere referéndum, basta. Igual lo vamos a sacar. Oh, man. Si no quiere referéndum, todo marchando. Igual lo vamos a sacar. Te vas a enrollar. Si no quiere referéndum, te vas a enrollar. Endum. Oh, claro que sí, mano. El pueblo todo unido. Lo que queremos es paz y unión, man. Todo junto. Un solo país, mana. Eso es así. Ay, yo, lo que queremos es paz, malo venezolano. No se puede hacer pupú sin cagarse las manos. No podemos pedir resultado inmediato de una torta de estos últimos 5 años. Todos unidos queremos sacarlo, pedrada a pedrada, de todos los tamaños. Solo poder expresarnos. Sí. Es palabra en Palermo, fuera el jefe de Estado y la guardia que anda con un odio atroz. Con unos petos que parecen de hacer motocross. Con esos disfraces parecen dragones, pero lo que son un sacuer de cagones. Golpeando cositas, también disparando. Le ofrecen unos bonos y siguen mamando. Que proteste todo este pueblo tan bravo. Y si no hay referendo, a la base cerrado. Si no quieres referéndum, la van a pagar. Igual te vamos a sacar. Pegar, pegar. Si no quieres referéndum, la van a pagar. Igual te vamos a sacar. Pegar, pegar. Si no quieres referéndum, si no quieres referéndum, igual te vamos a sacar. Pegar, pegar, pegar. Si no quieres referéndum, la van a pagar. Oh, pégate aquí, bueno. Nos quieren pegar, pegar. Pegar, oh, guardia. Pegar, y nos la van a tírame pagar. A tu mamá. Van a pagar. Oh. Nos quieren pegar, pegar. Pegar, pegar, cuidado, nos la van cuidado, a pagar. Van a pagar, oh, mentira, nos quieren pegar, mentira, pegar. Si no quieres referéndum, me la voy a mamar. Igual voy te vamos a sacar. Pegar, pegar. Si no quieres referéndum, la irán a mamar.